Este podcast va dedicado al saxofón, ya que es el instrumento que yo toco y tiene un papel importante dentro de la banda de música. Por ello, os voy a dejar con la banda de música Ciudad de Porcuna interpretando la obra Santana Portrait, obra del compositor Carlos Santana. Espero que les guste y que se dejen llevar por el sonido del saxofón.